preguntar esto que me gusta, me bloquea, me excita y me anota. ¿Dónde están los ingenieros? Los mineros. Oh, yeah. Metalúrgicos. No, no, no. Las uchulús. No, no, no. Atendar los gritos de loco. Conozco su voz, sé que tapping mis ojos. Escuchando su voz, yo jamás me equivoco. Conozco su casa, su cuarto, su cama. Su peluche quedé pegado a su cara. Conozco su gente, mi amiga, su hermana. Que me cuenta sus sueños, porque sueña en voz alta. Si es algo que me queda, si mi gente se me queda.